Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Además del 93.3 de FM, también transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca, por nuestros blogs Alternativa Latinoamericana y también por Tiempo de Mujeres. Así también estamos en vivo transmitiendo a través de el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y damos inicio al programa del día de hoy con música de Manuel García, chileno, de su álbum Pánico. Escuchamos El Viejo Comunista. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido en nuestro mundo latinoamericano. Entre ellos tenemos... En Ecuador cierran las encuestas con Lenín Moreno al frente. En Colombia, las bananeras responsables de crímenes de lesa humanidad. México a Estados Unidos pone impuesto a remesas que yo pongo otros. En programa del día de hoy también tendremos a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. Esperamos también contar con la participación de nuestra compañera Ilka Oliva. Y también el día de hoy tendremos una visita. Tendremos a un compañero del Club Chafi Candal de aquí de la ciudad de Guelph, quien vendrá para conversar un poco sobre un evento que se estará realizando aquí en la universidad el próximo jueves, que es un acto conmemorativo de la vida de Fidel Castro y su legado, con la participación o los ponentes van a ser Miguel Figueroa del Partido Comunista Canadiense y otros dirigentes del Partido Comunista. Este evento es organizado por el Club Chafi Handal de aquí de la ciudad de Guelph y la Liga Comunista de Jóvenes Comunistas también de aquí de la región. Depende cómo nos dé el tiempo, traemos de hacer algún contacto con... Teníamos de hecho programada una entrevista para el día de hoy, desafortunadamente nuestro invitado tuvo un viaje de último momento que no pudo hacer posible el día de hoy, así que estaremos tocando otras puertas con otros compañeros para ver lo que está ocurriendo en América Latina. Aquí es muy importante la noticia que nos ha preparado Madeline sobre Ecuador, donde Lenín Moreno al frente. Esperemos de que Lenín Moreno y el movimiento País logren pasar en primera vuelta para no tener que sufrir para una segunda vuelta donde podrían arrebatarle el triunfo a Alianza País. Esa es una realidad y hay que, bueno, tienen que las fuerzas populares de Ecuador apostarle a todo y ganar la primera vuelta para no arriesgar la revolución ciudadana de Ecuador. Dado los últimos golpes que se le ha dado a la izquierda latinoamericana, a los países que se estaban manejando con el progresismo, el caso de Brasil, que fue se le puso un alto y después de los gobiernos de Lula y la destitución o el golpe de Estado a Dilma Rousseff, también el de Fernando Lugo, el regreso de Macri, o el regreso de la derecha en Argentina con Macri. Y bueno, en Chile ahí es una cosa que no logro entender todavía. Parece que ahí no existen candidatos en Chile. Expresidentes se vuelven a postular como si no tuvieran otro liderazgo, la misma gente que ha gobernado el país por los siglos de los siglos, amén, vuelven a postularse para la presidencia de Chile, tanto una alternancia entre la izquierda y la derecha, o la llamada izquierda chilena, que es más derecha que otra cosa. Y en Ecuador, Ecuador y Bolivia son los únicos dos países en el cono sur que continúan dentro de este proceso. Bueno, Venezuela con todos sus problemas institucionales que tiene, el ataque mediático, el sabotaje económico, el desabasto y la intervención extranjera en Venezuela, aunado con la corrupción que sacude y que está muy empapada dentro de el gobierno de Nicolás Maduro. Pero también hay posibilidades de que la izquierda vuelva a reacomodarse en el próximo año, ya que se pretende que Lula vuelva a Brasil como presidente, que Fernando Lugo, que es candidato también en Paraguay, regrese al poder después de haber sido destituido por un golpe parlamentario, que Cristina Fernández vuelva nuevamente a Argentina y se retome el camino perdido. En Venezuela es algo diferente, no sabemos qué va a pasar en los meses siguientes. Algo que ha favorecido a Venezuela ha sido la lucha intestina por parte de la dirigencia de la derecha, la Mesa de Unidad, que cada vez los hace más débiles por esa lucha que traen entre ellos mismos, lo cual fortalece y mantiene en el poder a Nicolás Maduro. Ha habido tanto desgaste, tanto desacierto también por parte de Maduro, la corrupción sobre todas las cosas y el desabasto. La gente consciente puede aguantar como lo han hecho el pueblo cubano por mucho tiempo, muchos años, pero al final se cansa y los resultados después son lo que no esperábamos. Básicamente es todo lo que tenemos para el día de hoy y por supuesto Tiempo de Mujeres de 8 a 9 de la noche. Vamos a continuar con un poco más de música. Regresamos conmemorando también este mes, el mes de la historia afro en Canadá. El mes de la historia negra. Me suena muy feo la historia negra porque no es una historia negra, pero se conmemora a el aporte de la comunidad afro en Canadá. Vamos entonces con un corte musical, regresamos. En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanas, acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi. Rosas dobles, dobles horas a través de las historias. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que he dormido muerto, sueño hasta despierto la luz de los dos, nuestra casa y la luz. En el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra, pero el viento la recobra como un ave para sí. En el río los queltegües atraviesan las campanas. En el campo hay una estrella que parece un querubín. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, veo en el futuro un jardín florecer, flores aparecer. En el duelo recuerdo de tu amor, febrero piensa en la ventana. Y viendo caer el agua, sueña un barco para ti. Un ratón cruza en silencio, deja huellas y una carta que aún espera por ti. Tanto creo en ti, tanto que escribí cartas como sueños, como si me fuera un extraño país. Imaginado por ti, tanto creo en ti, tanto creo en ti. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina. Macri saluda a una multitud de personas que no existen. En varias fotografías vistas desde diferentes ángulos, se ve al presidente de Argentina, Mauricio Macri, saludando a una multitud de personas que no existen. El gobierno argentino mostró en las fotos que envió la presidencia a los medios al jefe de Estado de Argentina realizando un saludo fastuoso a una supuesta multitud de personas que estaban en el Palacio Presidencial de Plan Alto, en Brasilia, capital de Brasil, el martes, al reunirse con su homólogo brasileño, Michel Temer. Mientras tanto, se visualiza en otra fotografía que no envió al gobierno argentino a Macri desde otro plano y se ve que no existe ninguna multitud a la que intentó saludar para la foto oficial de la presidencia. Los dos presidentes con menos representación popular, Mauricio Macri y Michel Temer, trataron de realizar una puesta en escena en las que los estaría esperando una multitud. Pero otra imagen demostró que no los recibió nadie. Chile, trabajadores de la mina Escondida comienzan huelga. Los trabajadores de la mina chilena de cobre más grande del mundo han iniciado una huelga indefinida. El sindicato de trabajadores de la minera La Escondida, que representa a unos 2.500 empleados, inició este jueves el paro después de fracasar la mediación de la Dirección del Trabajo. Los trabajadores, que se adhirió a la movilización en un 99%, se quiere impedir que se agreguen más horas de faena a la jornada laboral y que se rebajen los sueldos como pretendría el empleador. El sindicato ha asegurado que no se logró avanzar en un punto clave con el que busca no establecer diferencia de beneficios entre trabajadores antiguos y nuevos en la mina controlada por la empresa anglo-australiana Billiton. Como consecuencia de este paro, el mercado internacional del metal rojo sufrirá un remesón y tendría un fuerte impacto en la oferta del cobre y podría impulsar los precios. Ecuador. Cierra encuestas con Lenín Moreno al frente. El candidato del gubernamental Movimiento Alianza País a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, lidera todas las encuestas de opinión, cuyo periodo de divulgación cerró el jueves. Según las varias encuestas de opinión, el aspirante oficialista al Palacio de Carondelet, Lenín Moreno, cerró con un promedio de un 40% de votos posibles, mientras el contendiente más cercano, Guillermo Lasso, acumuló un 20% en el promedio. El venidero 19 de febrero, los ecuatorianos tienen derecho a elegir al presidente, vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional y de 5 parlamentarios andinos. De acuerdo con el cronograma electoral, la campaña de los candidatos cerrará el 16 de febrero para iniciar un silencio electoral hasta la jornada de las votaciones. Brasil, 106 muertos en un estado por huelga policial. Más de 100 personas han muerto a causa de la ola de violencia desatada en el estado brasileño de Espíritu Santo por una huelga policial de facto, una semana después del inicio de protestas policiales en todo el país en demanda de mejoras laborales. Las autoridades de este estado han registrado 106 homicidios, informó este jueves el presidente del Sindicato de Policías Civiles de Espíritu Santo. La ausencia de patrullas policiales también ha dado lugar a robos y saqueos. En la ciudad de Victoria, capital del estado, se han llegado a robar más de 200 coches en un solo día, cuando la media estatal es de 20. En varias ciudades de Brasil, la falta de policías en las calles ha desatado una ola de crímenes y depredación que mantiene cerrados gran parte del comercio, escuelas, universidades y agencias bancarias. Colombia, bananeras responsables de crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad la financiación de empresas bananeras a grupos paramilitares de Urabá. Desde el año 1996 hasta el 2004 y aseguró que se trató de una conducta sistemática y generalizada en varias regiones del país. Esta decisión sin precedentes puso en evidencia que el gremio bananero hizo dichas transacciones a través de las cooperativas Convivir y determinó que los empresarios son también directos responsables de los homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas, violencias basadas en género, reclutamiento ilícito y torturas que afectaron de forma indiscriminada a la población. El fiscal Carlos Villamil manifestó que dicha financiación no solo garantizó el financiamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al margen de la ley, sino que con dichos recursos se compraron las armas con las que se ejecutaron los delitos antes mencionados. México a Estados Unidos. Pone impuesto a remesas que yo pongo otro. En una medida recíproca, el Congreso mexicano baraja aplicar un impuesto del 2% a las ganancias que obtienen las compañías de Estados Unidos que operan en México. El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI, aseguró que el Congreso mexicano hará efectiva esa medida si la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una ley que grava un impuesto del 2% a las remesas de los mexicanos. El cobro de impuestos sobre las remesas está destinado a financiar el coste de la construcción del muro que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera entre ambos países. Las remesas de los residentes mexicanos en Estados Unidos son consideradas las principales fuentes de ingresos de México, incluso por encima de las exportaciones petroleras. Para dar inicio a la construcción inmediatamente, el mandatario Trump ha pedido a su Congreso liberar fondos suficientes para empezar. Perú. Fiscalía investiga a expresidente Toledo por coimas. Las investigaciones sobre los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht en Perú han llegado hasta las altas esferas. El expresidente Alejandro Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares como soborno para la construcción de la carretera interoceánica. La fiscalía allanó la casa del expresidente en busca de documentación que lo vincule con la versión que lo acusa de haber recibido 20 millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña, mientras que Toledo se encontraba en Europa. El viernes, el ministro peruano del Interior, Carlos Basombrío, anunció que Perú ofrece una recompensa de 100.000 soles, unos $30.000, a quien brinda información sobre el paradero del expresidente. El alto funcionario ha llamado además a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, a actuar con la mayor celeridad posible para encontrar a Toledo, quien se encontraba en Francia hace unos días, pero cuyo paradero ahora se desconoce. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Puerto Rico elegirá independencia en plebiscito de 11 de junio. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó la semana pasada la ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico. Dicha ley establece que el plebiscito de estatus se celebrará el próximo 11 de junio, cuando se escogerá entre la estadidad y la libre asociación o la independencia. La ley fija hasta el 16 de abril de 2017 la fecha en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene para expresarse sobre las definiciones de estatus contempladas para la consulta. Escuchemos a Rosselló. El liderato político de la isla a participar este 11 de junio. Lo exhorto a definirse y a orientar al pueblo sobre la alternativa que favorecen para descolonizar a Puerto Rico. Ahora tendremos la oportunidad de comunicarle al Congreso de los Estados Unidos la opción política que deseamos para romper las cadenas del coloniaje. La consulta al pueblo del 11 de junio representa el evento electoral más importante en nuestra historia. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte. Regresamos.

nuestro pasado programa anunciamos que traeríamos una nota especial sobre el Quinfernando Ramírez Zapata, hijo de Oliva Zapata y Daniel Ramírez, y alma y vida del grupo musical Kraken. Su gran talento llevó en el año 1985 a un periodista del diario El Colombiano, conocedor del tema, a decir que acababa de ver nacer el rock en el país. 9 meses antes de su debut en el Teatro Lux de la ciudad de Medellín, 4 jóvenes daban inicio a un capítulo fundamental de la historia del rock en Colombia. Nuestro amigo y colaborador José Eduardo Cordero Villamizar, periodista y realizador audiovisual, preparó la siguiente nota. ¿Y por qué, si la multitud y en general un legado de 32 años ha seguido a Elkin Ramírez y a Kraken? ¿Por qué nosotros, desde nuestra mirada disidente y enemigos públicos número uno del capitalismo salvaje, podemos también reivindicar el nombre de Elkin Ramírez? Porque estuvimos escuchándolo cantar una canción como Encrucijada, donde llama a Latinoamérica a despertar y a decirle que no es hora de dormir la siesta, que si ningún sistema le ha sido fiel, debe implantar su propio sistema, y llama a Latinoamérica a ponerse de pie. O también lo escuchamos cantar algo como El viejo galeón contra el sistema educativo, en donde dice él, nos enseñan que avanzar en un barco sin timón, que es mejor que repensar nuestras vidas sin control. Él decía que los rebeldes estamos precisamente preformateados para que no lo seamos, y nos obligan a ellos, a los rebeldes, a aprender sedentaria educación y a poner luego nuestra sangre en promoción. También lo escuchamos cantar una canción como La barca de los locos, y dice él que a los rebeldes los envían actualmente como en una nave como las de la Edad Media, para que se perdieran en alta mar a todos aquellos que no encajaban dentro del sistema. Y por eso él dice que la demencia hoy es relativa, o mejor, que la ausencia de todo criterio y honor. Dice él que bienvenidos entonces a la barca de los locos. Cantó por un sueño libertario, y en Flores de Trébol nos dice que existen astros sin luna que algunos no suelen mirar. Yo solo encuentro fortuna en el alma de un pueblo que no olvida soñar. Mi pueblo huele a café, a sangre fresca, poema y yelmo, esculpiendo a cincel las puertas viejas de un cementerio. Pueblo mío, levántate. Bien, y así él murió libre, como la canción que coreaban en todos los momentos durante el sepelio, que dice, no vivas para ser, por temor, la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser eternamente libre, libre, libre. Fue Elkin quien soñó y logró que Kraken se volviera un símbolo del arte en Colombia y la banda más importante del país. Fue su proyecto de vida y logró trascender con él, acotó Vanessa Restrepo, relatando el primer concierto de Kraken. Por su parte, por el año 2005, Kraken junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá graban Kraken Filarmónico, algo que ninguna banda de rock había hecho hasta entonces. Escuchemos una parte del video que circula desde www.krakencolombia.net sobre este hecho trascendental. Producir un álbum, sea como sea, requiere de mucho tiempo y requiere de una inversión, de mucha inteligencia para poderlo desarrollar. El concierto filarmónico implica el montaje de una producción de más de 150 músicos en escena. Detrás de este trabajo hay más de 2 años de labores, de gestiones, y son producciones que realmente impulsan a las demás bandas rockeras a trabajar por sacar cada vez mejores productos y trabajar para sacar nuevos proyectos. Se pensó al comienzo que iba a ser difícil por razones obvias musicales, por el ensamble, por la predisposición de pronto de los músicos, ser ajenos a ese tipo de música, pero realmente todo fue muy fácil. Desde el primer momento la orquesta reaccionó muy positivamente. Estoy seguro que algunos de los músicos no compartirán el aprecio por ese tipo de música, pero sí se ha roto un prejuicio grande en cuanto a los músicos de rock. He escuchado excelentes comentarios acerca del nivel musical y humano de los músicos. Entonces el acople humano y musicalmente ha sido fabuloso. Hay un gran público y hay una excelente filarmónica que va a respaldar con mi banda todo este proyecto. Una de las tantas anécdotas que nos permiten ver la calidad humana de Elkin fue en una presentación en Bucaramanga. Javier, su amigo, había sido contratado como stage manager del concierto. Cuando la banda de cierre se hallaba en el camerino, el empresario no le había pagado aún, lo que llevó a este a decidir desmontar el backline. Javier le comenta la situación a Elkin, quien lo mira sorprendido, le sonríe, lo abraza y de su bolsillo saca unos billetes. Javier se rehúsa a recibirlo. Elkin le dice: Javier, ¿qué es el dinero? Son simples papeles pintados, no tienen nada, no tienen alma, que no se detenga el show, vamos a hacer rock and roll. Reporte Colombia acompañó a través de Eduardo Cordero el sepelio del Titán, de donde se origina esta entrevista. ¿Cómo así en Colombia estamos viviendo ahora pues la muerte y qué podemos recoger de Elkin para lo que viene? Elkin nos deja todo el material para uno ser feliz, de ser libre, vivir según sus creencias, no tenerle miedo a los estigmas ni a las etiquetas de la sociedad, vivir de la existencia real, que son nada materialismo, sino cosas esenciales que son los sentimientos. Y nos enseña eso, a que tenemos que sacar adelante cada meta que tenemos, porque él a su forma hizo ver el rock una cultura diferente, donde no solamente era cantar una letra, sino sentirla. Y ya en tu opinión o en tu experiencia personal, ¿quisieras contarnos algo? Sí, yo tuve la oportunidad, alguna vez se presentó en un bar y tuve la oportunidad de hablar con él, y no solamente es su música, sino la esencia de él era única. Transmitía muchas cosas lindas y me encantaba porque era un ser transparente, un ser único. Y me encanta que acá todos lo estemos viviendo de esta manera, porque yo sé que es una forma de decirle a él que le estamos dando gracias por haber sido diferente y demostrando las cosas bonitas de él. Elkin desde niño fue un rebelde a quien los curas le producían animadversión, que lo llevó en su época de colegio a decirle al profesor de catecismo de manera jocosa que no volvería a su clase porque su religión no se lo permitía. Esa rebeldía también estaría presente en su consecuente posición respecto a lo que dice y lo que hace, que lo llevó a rechazar ofertas comerciales, puesto que, como él lo pensaba, equivaldría a convertirse en poco menos que una caricatura. Eduardo Cordero entrevistó a Rubén Gelbes, teclista de la agrupación Kraken, para Reporte Colombia. ¿Me recuerda su nombre? Yo soy Rubén Gelbes, yo soy el teclista de Kraken. ¿Quiere darnos un concepto sobre lo que ha sido su experiencia y el legado? Bueno, pues las experiencias son, digamos, de dos maneras. Uno, pues musical y artísticamente, tuvimos el honor, el privilegio de pertenecer a la banda de rock más importante y más grande de Colombia. El legado es, empezó desde que Kraken se atrevió a hacer algo que en Colombia no se había hecho, y es rock de esta manera, a luchar con las disqueras, a luchar con muchos prejuicios de la sociedad de la época. Y pues ahorita quedar como una gran leyenda interno y personal, pues imagínense compartir 11 años de vida, de triunfos, de malos entendidos, de, en fin, todo lo que se vive en la escena musical con Elkin es una de las experiencias más importantes y hermosas que he tenido. ¿Y qué opina finalmente sobre qué es la postura de él frente a la industria? Uy, Elkin siempre fue un rebelde, desde pequeño, incluso se empezó a rebelar contra el sistema educativo, se dedicó al rock con toda su convicción y de ahí pues fue un autodidacta en muchos sentidos. Digamos que afortunadamente Kraken tuvo la oportunidad de vivir con sus fans y de sus fans, y esa fue, no tuvimos que hacer una protesta muy amplia, porque la protesta fue justamente no tener que depender de disqueras, no tener que depender de la industria, pero sobrevivir 30 años de carrera solo con los fans y solo a punta de tenacidad de él. Me abuso de su tiempo. En las últimas letras, digamos, lo que fue humana, deshumanización y esas letras, nosotros en el programa hemos identificado unas letras muy claras acerca de la sociedad de consumo y en contra de lo que ha sido la evolución del capital en este momento en el mundo. ¿Usted tiene la misma impresión? Sí, por supuesto. Digamos que tanto en el humano deshumanización como en el Kraken 6, nuestra reciente producción discográfica, estuvimos colaborando con las letras con Elkin. Siempre Elkin tuvo la protesta. Habían dos temas, ¿no? Que Elkin trabajaba en toda su historia musical. Uno era la protesta contra los sistemas de gobierno, contra las tristezas sociales que vivimos en el diario, y la otra, el desamor. Ah, bueno. ¿Algo más, Rubén, quisiera agregar? No, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que nos recuerdan, porque lo que yo les decía, Kraken siempre vivió afortunadamente gracias a sus fans y pues permanecerá mientras permanezca en la mente de ellos. Elkin Fernando Ramírez Zapata muere el 29 de enero a sus 54 años. En su trayectoria, el Titán puso a soñar a legiones de jóvenes con la libertad. Tras cumplir 30 años activo con su banda, cuando ya la enfermedad le había tomado ventaja, demostró su vigor al grabar 9 canciones en 2 días y medio de su último disco denominado Sobre esta Tierra. Reporte Colombia no podía estar ausente. El 30 de enero estuvimos en Medellín en el sepelio del gran autor y cantante de la banda de rock nacional Kraken. Y también ese día escuchamos a muchos hablar acerca de su legado, de un hombre que intentó hacer una poesía propia para el rock nacional, cantó a la libertad contra la injusticia del sistema social, sobre todo un sistema ahogado en la corrupción y en el capitalismo salvaje. También le cantó al desamor y a la mentira que envuelve todas nuestras costumbres políticas y en general sociales. Quisiera preguntarle cuál es lo que usted piensa que es el legado de Elkin para usted y Oscar y los demás. Nos ha dejado un legado de una gran música, abrió las fronteras a todo lo que fue el rock en español en Colombia, le abrió las puertas a muchas bandas para que se internacionalizaran y así se pudiera conocer acá en Colombia mucho más de lo que hemos visto. Mucha gente conoció el rock por Kraken, así como en Colombia, como en otras partes del país y por fuera. De pronto en su experiencia personal, ¿quisiera contar alguna anécdota o algo que tuviera que ver con la banda? Muy joven, en el 92, año 92, tuve el placer de estar con ellos y poder estar en un concierto en Vivero Bar en Armenia Quindío. Estuvimos con ellos, estábamos muy jóvenes, pero de ahí aprendimos a escuchar rock. Ya vinieron otras bandas, pero muy relevante, creo que es muy relevante en todos sus tiempos. Con esto recordamos aquí en Reporte Colombia a Elkin Ramírez y lo reivindicamos para este lado, el lado de la disidencia contra el capitalismo salvaje. En nuestro pasado programa también comunicamos a nuestros oyentes que el mes de enero de este nuevo año nos ha traído tristezas con la muerte natural de 2 luchadores colocados en orillas distintas. Pues bien, el 30 de enero, mientras se despedía en la ciudad de Medellín al titán Elkin Ramírez, en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, fallecía de muerte natural Roberto Peláez, militante trotskista, amante de las causas populares y combatiente por la vida y la dignidad. Hernando Ordóñez, amigo de Roberto, nos da su mirada para Reporte Colombia. Bueno, mira, Roberto era un revolucionario, fue un rebelde, un irreverente de la vida que despreció la muerte, pero que por el contrario, para él la vida tuvo el más grande de los significados porque dedicó su existencia a las luchas sociales, a la causa de los trabajadores y de los pobres. Indudablemente muy coherente entre sus palabras, su discurso y lo que él profesaba, porque allí donde estaban las masas, los trabajadores, los estudiantes, los pobres, allí él estaba acompañándolos en sus luchas. Un enamorado de la música, un enamorado de la amistad, un hombre profundamente generoso, y me parece que deja una huella imborrable para quienes lo conocimos y para las nuevas generaciones. Me parece que Roberto es ya un ícono en nuestra historia política en el Tolima. Lo respeté mucho, lo quise mucho como amigo, como compañero, como camarada, y la verdad es que me ha dado muy duro la desaparición temprana de Roberto. Y como tantos que estamos aquí, compañeros y amigos de él, lo lamentamos profundamente. Roberto había nacido un 24 de marzo del año 1955. 62 años después, en la madrugada del lunes 30 de enero, falleció en su casa materna. El forense de medicina legal declaró la causa de su muerte como natural. Ancízar Mosquera nos habla de la relación de Roberto con la música y la bohemia. Compañero, la música y la revolución es lo que me queda siempre en la cabeza. ¿Qué nos puede contar de la relación de nuestro compañero Roberto con la salsa y el sonido bestial? Bueno, mire, yo conocí a Roberto en las plazas, en las calles, vendiendo los libros, pero como un día apareció en Purificación con la amiga Yané, yo fui docente y amigo de Yané en Purificación Tolima. Y entonces por alguna razón lo invité a mi casa. Yo nací en Tumaco, Nariño, y yo soy muy amante de la salsa. Mi papá es un hombre negro, octogenario, y entonces Roberto en la casa habló sobre salsa y me pude comunicar con él a través de eso. Bailamos esa tarde con todos mis hermanos y Roberto desde ahí era bienvenido a la casa. Entonces Roberto no solo era Héctor Lavoe, con Willy Colón habían discos que él le fascinaba y le encantaba mucho la salsa de los 50. Entonces, como tuvimos la oportunidad de compartir con eso. Cuando la enfermedad comienza a albergar el cuerpo de Roberto, Roberto ya no podía bailar maravillosamente como yo lo conocí que bailaba en su juventud, y halagaba. Ese cuento que hay por ahí es cierto. De las otras mesas siempre adherían a la mesa de Roberto un trago, una forma, porque era amante profundo. O sea, Roberto también fue un hombre de madrugadas, de salsa. O sea, la bohemia compartida en la revolución con Roberto es importantísimo tener en cuenta. Yo creo que cualquier cronista que trate de investigar en Roberto su melancolía profunda que le llegaba y le hacía acercar a la salsa de esa poesía misma latinoamericana sería interesante. Sí, yo recuerdo eso, esa voz poética de la salsa con Roberto Peláez. Las combinaciones entre política y salsa, ¿no? Sí, y yo a veces le decía que entre hambre y revolución, pero ahí estaba Roberto. Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, de vida este mundo musical. Unidos en una sola pieza, modernos los rumberos, nos vamos a tocar. aunque muchas son las... Aunque muchas son las noticias de las que podríamos hablar, dos hechos de destacar se han presentado en los últimos días. Por un lado, el pasado 7 de enero en Ecuador, el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional oficializaron la fase pública de los diálogos de paz. Y por el otro, en este contexto, el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia comprometería la campaña presidencial del actual presidente Santos en su reelección en el año 2014. Según lo revelado por el fiscal general de la Nación, Humberto Martínez, $1,000,000 habrían sido girados a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos Calderón del soborno de $4,6 millones recibidos por el excongresista Otto Bulla de la constructora brasilera. Un caso que se encuentra en investigación y que, de ser cierto, dejaría muy mal parado a Juan Manuel Santos, mientras que, según algunos, una tabla salvadora le llegaría a Santos desde el Ecuador. Escuchemos, aparte de rueda de prensa con el comandante del ELN, Pablo Beltrán. Comandante, ¿es posible un cese al fuego bilateral? Sí, es posible, porque hay una mesa que llamamos mesa humanitaria, en la cual vamos a ir examinando, por ejemplo, lo de la persecución política. Entonces, desminados, en muchas partes hay situaciones muy críticas. Entonces, todos esos acuerdos que son parciales se irán acumulando e irán en dirección a un cese bilateral. ¿Qué tipo tomarían? No, a partir de mañana vamos a hablar de eso. Comandante, ¿cómo recuperar la credibilidad del pueblo colombiano ante esos procesos? Hay escepticismo, otros no quieren creer, otros se dan por desentendidos. ¿Cómo creer? Bueno, usted vio cómo salió el plebiscito del 2 de octubre. Pero el plebiscito del 2 de octubre indica es que hay mucho descreimiento, es en la política y en la manipulación que se hace de la política, de la credibilidad de la gente. 2/3 de los colombianos no fueron a votar, y eso lo produce el sistema. Entonces hay que cambiar el sistema para que anime la participación, no para que vuelva al colombiano un ser que no opina y que es apático por la política. Comandante, la participación del movimiento social, ¿tienen alguna hoja de ruta, algún mecanismo, algo que nos pueda ayudar a partir con los diseños que hicieron en los 125 puntos que hubo en Colombia de pensamiento sobre la paz? Comandante, ¿qué opinión de general que el gobierno nacional no haya, la delegación del gobierno nacional no estuviera aquí presente con los temas que propuso la sociedad? Primero, lamentable. Yo quisiera pensar que fue que tuvieron algún problema, no que fue una decisión política de no venir. Porque si fuera una decisión política, es lamentable. Comandante, ¿qué garantías podemos plantear hoy? La comisión humanitaria a la que usted habla, las acciones humanitarias, esa comisión que va a trabajar paralelamente a este diálogo, ¿ustedes se comprometen aquí en Colombia a cesar las hostilidades? Bueno, decimos es que ambas partes tenemos que comprometernos en acuerdos humanitarios, no uno solo. Comandante, ¿qué garantías para los defensores de derechos humanos y líderes sociales frente a esta nueva mesa? Bueno, vamos a colocarlos y vamos a decirles, vamos a crear garantías para que haya participación, porque si victimizan a los que participan, ¿qué futuro nos espera? We'll be right back.

sombras dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! La patria con ansiedad esperaba a Che Guevara, la patria con ansiedad esperaba a Che Guevara, para darle a Santa Clara la luz de la libertad. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Tierra que vio la crueldad del déspota dictador, pero Dios nuestro Señor quiso que el tirano huyera, para que Cuba tuviera un poco de paz y amor. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Hijo que Cuba ha tenido, huyó cobarde y vencido como rata de extranjero. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Desde el rico hasta el obrero fue humillado por la fiera, pero Castro en Cuba entera sus hombres organizó, hasta que al fin libertó nuestra gloriosa bandera. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Y la bandera cubana! Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Escuchamos ¡Que viva Fidel!, una canción de Celina y Rutilio. Y al principio del programa anuncié que esta semana, el 16 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, habrá un evento en conmemoración del legado de Fidel Castro y la Revolución Cubana. Para eso tenemos aquí un invitado, el compañero Rodrigo del Club Shafiq Andal, de aquí de la ciudad de Guelph, que es parte del Partido Comunista Canadiense, quienes están organizando el evento junto con la Juventud Comunista de Canadá. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido a Alternativa Latinoamericana. Cuéntanos acerca del evento. Hola, muy buenas tardes. Agradezco a vosotros por la oportunidad de volver aquí a la radio, que es siempre un placer, y comunicar un poco los detalles de este acto. Con la figura de Fidel es tan grande y ha ocupado más de 5 décadas de nuestra historia reciente. Ha conocido a, creo que, más de 13 presidentes de Estados Unidos, que es difícil de resumir. Y con este acto lo que pretendemos es centrarnos en su legado, en las contribuciones, y quizá para ello en el sentido de amistad hacia la humanidad, y concretamente por hallarnos en Canadá, con los lazos de fraternidad que ambos pueblos han desarrollado, Canadá y Cuba. Este evento va a ser el próximo 16 de febrero. ¿Dónde va a ser? Pues va a ser en el edificio donde nos encontramos ahora mismo, el University Center de la Universidad de Guelph. En la cuarta planta es la sala 442 y a las 6 de la tarde. Y los participantes, los exponentes, me contabas que entre ellos está Miguel Figueroa y Liz Hills, más otros. Cuéntanos sobre ellos también. Sí, Miguel Figueroa tiene una amplia experiencia también en ámbitos sociales de Canadá. Conoce bastante la realidad de aquí del país y también de nuestro continente, de América. Es representante del Canadian Peace Alliance y viene en ese sentido para hablar de las contribuciones de Cuba en materias de la paz, de sanidad y de cultura. Por parte de Liz Hill, ella es una de las codirectoras del Canadian Network on Cuba y es una organización que específicamente tiene como misión potenciar los lazos de fraternidad entre los dos países, y hay un programa muy interesante que también va a hablar ella, y vamos a traer gente que ha experimentado ese programa, como es las brigadas de voluntariado, que podemos hablar en más detalle si queréis. Claro. Y es bastante interesante. Cuéntanos sobre las brigadas. Pues las brigadas de voluntariado es una experiencia que está abierta a gente de cualquier edad, y nosotros, por estar en la universidad, lo dirigimos a gente del ámbito universitario, estudiantes, pero pueden ir personas de la comunidad de Guelf. Y consiste en unos 15 días de trabajo voluntario en Cuba. Va gente de todo el país, desde Vancouver hasta Nueva Escocia, y se dedican a conocer la realidad del país. Hay talleres en donde pues por las mañanas se dedican o bien a pintar una escuela o a trabajos de agricultura ecológica. Por las tardes hay visitas a los centros sociales, suelen estar en el ambiente rural, pero siempre hay visitas a la ciudad de La Habana en momentos especiales para el país. Suelen recibir visitas de Raúl Castro, en este caso el presidente del país, para que ellos conozcan la realidad por parte de, dijéramos, el gobierno cubano, pero también ellos tienen la oportunidad de hablar con todo el mundo, y de hecho el pueblo cubano es muy extrovertido y pueden hablar con gente que esté más o menos feliz con el gobierno, como gente que esté no tan contento según su punto de vista. O sea, nadie les priva de conocer la realidad del país, ¿no? De la isla. ¿Qué más? ¿Cuál es la relación actual de Canadá con Cuba? ¿Y qué es lo que buscan con el evento también, además de dar a conocer el legado de Fidel Castro? En primer lugar, me gustaría un poco destacar las palabras que dijo el primer ministro Justin Trudeau cuanto al funeral de Fidel Castro. Yo creo que eso le honra como un político representante de 30 millones de habitantes. Dar el pésame también, debido a que él lo conoce, que su propio padre, Pierre Trudeau, primer ministro también de Canadá, conoció pues la labor que hacía Cuba en el país y también las relaciones de Canadá, que eran comerciales, culturales, etcétera. Y eso es algo que por eso recibió ataques Justin Trudeau, pero creo que esos ataques sirvieron para silenciar al movimiento obrero canadiense, que también le debe a Cuba, porque es un baluarte de los derechos laborales. Y como anécdota también, comentar que esta semana es la Feria del Libro Internacional, la Feria Internacional del Libro en Cuba, y se desplaza a varios puntos de la isla, y el país invitado, curiosamente, es Canadá. Y hay 21 editores del país que están ahora mismo presentando pues sus trabajos o sus obras allí en la isla. Y bueno, pues esos son actos para hacer cercanía. Y Canadá es un país que no ha estado tan sujeto a las empresas de Canadá, no ha estado sujetas al bloqueo estadounidense. Entonces los canadienses conocen un poco mejor Cuba que nuestro vecino de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro, no es que Canadá no esté sujeto a las sanciones internacionales o al bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, pero en este hemisferio, tanto México como Canadá son los únicos dos países que mantuvieron la relación con Cuba pese al bloqueo de los demás países latinoamericanos y de otras partes del mundo. En cuanto a las palabras que tú mencionas de Trudeau, que luego fueron atacadas por parte de la derecha canadiense por la forma que ellos conciben a Fidel Castro como un dictador. Sin embargo, el gobierno anterior de Stephen Harper, de la ultraderecha también canadiense, hizo un comentario similar con un primer ministro israelí, que ese sí estaba vinculado con Ariel Sharon, que sí estaba vinculado con crímenes de lesa humanidad. Aquí vemos un doble discurso por parte de la política canadiense, en donde unos dicen que Fidel Castro es un dictador, pero ellos mismos felicitan a un genocida, como lo fue Ariel Sharon también. Debido a la presión que tuvo Justin Trudeau sobre esta declaración sobre Fidel Castro, él al final se retracta y dice que Fidel Castro fue un dictador. Pero que aboga por cambios democráticos en Cuba. Y aquí una pregunta, y que la traigo de hace ratos también, y digo, ¿cómo Justin Trudeau puede pedir que Cuba implemente reformas democráticas en su estado, en su forma electoral, cuando él mismo aquí en Canadá se niega a reformar el sistema electoral, que es un sistema electoral como los Estados Unidos bastante arcaico? O sea, no le cabe a Justin Trudeau tampoco decir, hay varias controversias, porque en la vida de Fidel, creo que ojalá yo pueda asistir al evento también, en uno de los encuentros, muchos encuentros que Fidel tuvo, uno por ejemplo en Brasil, donde Fidel llama en el combate al cambio climático, y Fidel llama a sustituir todos los combustibles dañinos para el planeta. Mientras tanto, en Canadá, nuestro primer ministro, Justin Trudeau, firma decretos de leyes con que autoriza la destrucción del planeta al autorizar los oleoductos. Son cosas que, de la doble moral que tiene algunos políticos de Canadá, muchos dicen los liberales algunas veces se cabalgan con la bandera de la izquierda, pero al final terminan siendo peor que la derecha, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante. Me contabas también de alguien, un compañero joven que fueron al de la experiencia, también van a estar ellos ahí, ¿no? Sí, ciertamente. Me gustaría comentar de ambos aspectos, que creo que has hecho un análisis muy bueno de las conjeturas, que estos dilemas que ponen. Pero antes me gustaría responder a esta última pregunta. Uh-huh. Y sí, va a haber pues gente que ha experimentado de primera mano la realidad cubana, viniendo de un país del norte, y bueno, la gente vuelve encantada. De hecho, hay gente que este programa está extendido en todo el mundo, y Cuba ha establecido lazos de con este programa de voluntariado pues con prácticamente casi todos los países europeos, y me imagino con Canadá. No conozco el caso de Estados Unidos, pero sí que es un programa internacional auspiciado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y la gente que va vuelve maravillada, porque se crean lazos con los propios brigadistas, con los propios voluntarios, que se convierte como una familia, y son experiencias que le cambian a uno la vida. De hecho, para el que es joven y va para allá, va en algunos momentos de definir los pasos de qué hacer, tanto si ha estudiado una carrera como si no, momentos en los que uno se plantea, bueno, qué camino seguir, ¿no? Y en ese caso, una experiencia en la que uno sirve a los demás, les ayuda a los demás, y además recibe tanto de un pueblo que le acoge, le abre sus casas, y le agradece el esfuerzo de trabajar en el campo, de trabajar en los municipios, pues realmente es una de las cosas que cambia la vida, ¿no? Y referente a los derechos humanos, yo creo que las Naciones Unidas reconocen que Cuba es uno de los países que tiene unos estándares de cumplimiento de derechos humanos más alto. Y totalmente de acuerdo en lo que mencionas de que hoy mismo en todo el país ha habido manifestaciones aquí en Canadá sobre la promesa de Trudeau de cambiar el sistema electoral, que es injusto porque muchos votos van a la papelera, y eso Cuba no tiene ese problema. Cuba, es cierto, tiene un sistema unipartidista en el que el partido no participa en las elecciones, aconseja, da lineamientos, pero es la gente de democracia directa. Es una democracia genuina que no se la puede juzgar con los mismos atributos nuestros porque Cuba viene de 500 años de colonización, con un bloqueo económico de 60 años y los cambios que ellos hacen, de hecho son cambios que hacen de manera soberana. Hace unos años, en el 2006, realizaron más de 1,5 millones de transacciones, lo que ellos llaman lineamientos políticos, en donde pidieron consultas desde abajo, desde las asambleas de barrio, que llegan gracias a la estructura vecinal que tienen, son vinculantes esas decisiones y van subiendo de nivel hasta llegar a la asamblea. De la asamblea les llegaron, de ahí hicieron resumen de todo ello, volvieron a mandarlo abajo, así, varias veces, arriba abajo, hasta que han conseguido impulsar las políticas que Raúl Castro está implementando. De esa forma, llamémoslo dictadura, si los periódicos de la masa conservadora, que son los que predominan, lo llaman así. Pero me parece que eso es mucho más democrático que países que se dicen que tienen muchos partidos políticos, pero al final es el dinero que apoya las campañas. La dictadura del capital. Eso es, eso es. Entonces, me parece mucho más representativo, y en caso de cumplimiento de derechos humanos, también. Entonces yo, desde ese punto de vista, lo considero una de las mayores democracias del mundo. Lo que pasa también, de cómo se concibe también los derechos humanos por parte de la prensa corporativa, cuando te hablan de derechos humanos en Cuba, te están hablando de los derechos políticos, que los hay en Cuba, como los hay en otros países, cada quien con su propio sistema. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, la prensa comercial no habla del derecho a la educación, del derecho a la educación, la salud, los programas sociales que tiene Cuba. Eso es un derecho humano, el derecho a una vivienda justa. No hay gente durmiendo en las calles, la gente, no hay niños desnutridos, que es un derecho humano. Uh-huh. El derecho a la alimentación, el derecho a los... Todos esos derechos, la prensa corporativa no se los pasa. Únicamente se refieren a los derechos humanos. Bueno, es que en Cuba hay una dictadura, que solo hay un partido, ¿no? O una persona gobernada por 50 años. Yo les pongo el ejemplo. En México, el mismo partido ha gobernado 80 años, claro, diferentes personas, pero es prácticamente el mismo partido, que es, al final viene siendo una dictadura. También cuéntanos, Rodrigo, ya para ir terminando, ¿qué otras actividades tienen con el Club Shafiq Handar y también con la Juventud Comunista de aquí de Wolf? Pues tenemos varias actividades de ámbito local y también de ámbito nacional. De hecho, estamos siempre interesados en que la gente nos haga saber, pues a través de nuestra cuenta de Twitter, de email o teléfono, que tenemos en nuestra página web, que es el cpcwelf.wordpress.com. Y ahí pueden seguir de primera mano nuestras actividades. Primero tenemos una actividad divulgativa en donde casi todos, al menos dos sábados al mes, vamos al mercado, al Farmers Market, y repartimos el periódico, que es el People's Voice, y cubre la actualidad del país, la actualidad internacional, desde el punto de vista de los derechos humanos y también de un punto de vista social y laboral. Nos preocupan también asuntos como, por ejemplo, la compañía eléctrica de aquí de Guelf, el Guelf Hydro, que están en proceso de discusión sobre si se privatiza, si se fusiona con otra empresa o de si se mantiene tal y como está. Tiene eso connotaciones profundas porque nuestra red eléctrica de aquí del municipio se puede reformar si los dividendos que produce la compañía se dirigen a ese sentido. Y hay veces, como hay tormentas o el freezing rain, la helada que hubo el otro día, que en algunos barrios se pierde la electricidad, ¿no? Pues ese tipo de cosas es lo que a nosotros nos interesa discutir. Y vamos a estar presentes el 16 de febrero en el ayuntamiento, que va a haber una reunión especial. Recuerdo que es a las 7 de la tarde. Lo pueden mirar los oyentes en la página web. Y ahí estaremos. También tenemos un evento programado para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, con varios colectivos también de aquí de la universidad, el Centro de Diversidad de Género, también el Guelph Labor and District Council y otros participantes como OPIRC en Guelph. Y ese día pretendemos traer también la voz de las mujeres, que normalmente está silenciada, y bueno, sobre ellas descansa la gran mayoría del esfuerzo que nuestra sociedad realiza para que podamos trabajar, estudiar y vivir, en definitiva. Cuando tenga la oportunidad, me puedes enviar toda esa información de los eventos para nosotros estarlos anunciando en cada programa. ¿Algo más que nos quieras contar, Rodrigo? Pues, en principio, agradecer la ventana que proporcionáis, que es bastante interesante, muchos contenidos de América Latina. Agradecer la oportunidad de estar hoy aquí. Y el tiempo siempre es oro, ¿no? Y es una pena que no tengamos más tiempo para hablar de Fidel. Por eso animo que la gente ponga un poquito de su tiempo para ir al acto. Podríamos pasar horas hablando de Fidel, sí. Pero si nos ponemos a hablar nosotros, preferible que gente como Miguel Figueroa, que está vinculado como fue el líder del Partido Comunista Canadiense, que eso tiene una relación más directa con Cuba. ¿Cómo ve Miguel Figueroa, como Lisa Gil, cuál es la relación actual de Cuba con Canadá? Es mejor que la gente asista al evento y que se enteren de primera mano de gente que está más vinculada en la relación de Canadá con Cuba. Sin embargo, claro, cuando tengas la oportunidad y quieras venir, nos haces saber y podemos hablar de este y de otros temas también en el programa, invitar a más gente también. Que quiera participar en un programa, siempre te lo he dicho, las puertas están abiertas, en el momento que ustedes quieran venir nos dicen y nosotros claro, programamos en un poco más de tiempo para una plática con ustedes. Te agradezco también porque vengas y que nos cuentes de primera mano lo que está pasando y por supuesto enviando las informaciones que tienes para poder nosotros también divulgarlos aquí en la estación de radio. Les deseo la mejor suerte para el evento. Yo espero desafortunadamente a las 7 de la noche, yo de 6 a 8 de la noche, recuerden, es el 16 de febrero aquí en el edificio del Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, en la sala 442, es un acto de el legado de Fidel Castro y la Revolución Cubana, con la participación de Miguel Figueroa del Partido Comunista de Canadá y con Liz Hill, quien es de la Red de Solidaridad de Canadá con Cuba. Esto es el próximo 16 de febrero a las 6 de la tarde. Espero que nos encontremos ahí, claro, en el evento y poder conocer más de primera mano de la relación de Canadá con Cuba. Será un placer y animo a todo el mundo para acudir y escuchar y participar de un evento de amistad y fraternidad entre los pueblos de nuestra América y del mundo. Gracias, Rodrigo. Vamos con un corte musical y regresamos. Darles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel se acabó la diversión. Quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, y antes que se vaya, Rodrigo me estaba contando fuera del aire otro evento que va a haber en Toronto. Rodrigo, cuéntanos. El 25 de febrero, dentro de dos sábados, en Danforth Avenue, en el pleno barrio griego de Toronto, en el número 290, va a haber una cena en honor a Norman Bethune, el padre del sistema médico público canadiense, un médico que hizo tratamientos innovadores contra la tuberculosis, tenía un amplio sentimiento internacionalista, se fue a la Guerra Civil Española a ayudar, inventó la primera unidad móvil de transfusiones sanguíneas, luego se fue a China, donde... de hecho, los canadienses que vienen a China adoran a, perdón, los chinos que vienen a Canadá adoran a Norman Bethune y van siempre a su pueblo natal, que está en Gravenhurst, al norte de Toronto, que hay una casa museo, y ellos le conocen muy bien allí en China. Quizá el público canadiense no le conoce tanto a su propio héroe, y acabó muriendo por una, bueno, operaba horas y horas hasta que sus guantes se reventaron, y por un corte que le podría haber salvado la vida haber tenido medios, en una zona rural cogió una septicemia y perdió la vida dándola a otros, ¿no? Como médico. Y bueno, va a haber una cena en su honor, y va a haber un ticket a la entrada, que por $5 uno entra en la participación de un viaje a Cuba para dos personas, todo incluido. Y se va a sortear dentro de dos sábados, 25 de febrero, en Danforth Avenue, el número 290, y con la posibilidad de también disfrutar de una buena cena, música, etcétera. Si ahora se os olvidan los detalles, os recomiendo que visitéis nuestra página web, que ahí los vamos a recoger, y si queréis tickets para entrar a este sorteo del viaje a Cuba para dos personas, todo incluido, nos podéis escribir y os reservamos tickets. Bueno, ya saben, y si tienen ganas de ir a Cuba, llámenos también aquí al 519-837-2378, y o visite la página del club del Partido Comunista aquí en Guelph, donde está la información que nos está proporcionando Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Hoy sí, vamos con un poquito más de música.

su trabajo es ajeno. Y vamos a ir rápidamente con nuestra compañera Ilka Corado, las crónicas de Una Inclina. Y hoy nos habla sobre la doble moral que tienen las manifestaciones en Estados Unidos en contra de Donald Trump. Ella nos explica el porqué. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de Una Inclina. Esta semana para comentar acerca de las manifestaciones masivas que se están dando en Estados Unidos. Y gente, ¿verdad?, de otras latitudes del planeta también se ha unido. Y bueno, hay varios cuestionamientos acerca de esto, ¿verdad? Bueno, el título del artículo es el doble estándar de las manifestaciones en Estados Unidos. Hemos visto cómo multitudes en Estados Unidos han tomado las calles desde que Trump tomó posesión como presidente del país. Y eso es excelente. Sin embargo, no podemos ser ingenuos y creer que todo aquello es dignidad e inconformidad con las políticas de Trump y que la sociedad, de un día para otro, despertó y se concientizó de los valores humanos. Porque en Estados Unidos siguen existiendo ciudadanos de tercera categoría, aún para los manifestantes que claman por justicia social, equidad y humanidad. Este caos hubiera evitado si por lo menos en los últimos 20 años la sociedad estadounidense hubiera resistido a Bill Clinton, Bush y Obama. Porque son tan Trump como Hillary Clinton. La diferencia es que Trump es ególatra y le fascina hacer gala de su poder caucásico desde el machismo patriarcal. No hay nada nuevo en su política, es solo que lo dice en voz alta. Surge una pregunta, pues. ¿Por qué esas multitudes que han tomado los aeropuertos del país defendiendo los derechos de los inmigrantes y refugiados musulmanes de los 7 países vetados por Trump no salieron a manifestar de la misma forma cuando Obama los bombardeó? ¿Acaso las vidas de quienes hoy son refugiados e inmigrantes no valían lo mismo cuando estaban en su país de origen? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué guardaron silencio cuando Bush invadió Irak? ¿Por qué guardan silencio ahora con la invasión en Siria? Todas aquellas personas feministas que asistieron a la marcha de mujeres, ¿por qué no salieron a manifestar por las invasiones que hacía Obama cuando soldados estadounidenses violaban niñas, adolescentes y mujeres? ¿De qué trata ese feminismo? ¿Acaso es territorial y de doble moral? ¿Por qué las masas mundiales que salieron a manifestar en la marcha de mujeres no lo hicieron cuando Obama firmó el decreto contra Venezuela? Porque ese decreto deja muy claro que Estados Unidos puede bombardear Venezuela en cualquier momento si considera al país un peligro para Estados Unidos. Cuando asesinó a Gaddafi e invadió Libia buscando terminar con la primavera árabe. Soldados estadounidenses violaron a más de 100 niñas colombianas. ¿Salieron las feministas a manifestar? Obama buscó exterminar a Somalia. ¿En dónde estaban las masas mundiales manifestando? ¿Esos 7 países musulmanes invadidos, saqueados y fulminados por Obama? O sea, ¿en dónde estaban las masas mundiales manifestando? Y hablando propiamente de inmigrantes y refugiados, Obama deportó a más de 2,5 millones de indocumentados latinoamericanos. ¿En dónde estaban las masas que tomaron los aeropuertos en estos días manifestando para exigir un alto a las deportaciones, así como lo están haciendo ahora con los inmigrantes y refugiados musulmanes? Obama creó el Plan Alianza para la Prosperidad y el Maya Chortí, que autoriza a la policía y ejército de los países involucrados a abusar, desaparecer y asesinar a migrantes latinoamericanos en tránsito. ¿Qué dicen las masas estadounidenses de esto? Las mismas masas que claman por el alto al veto de Trump con los inmigrantes de los países musulmanes. Obama encarceló diariamente a 1,600 inmigrantes indocumentados para ser deportados inmediatamente a Latinoamérica. ¿En dónde estaban las masas manifestando? Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que da continuidad a las políticas de antiinmigrantes latinoamericanos que tenía Obama. Y le suma la criminalización de quienes entraron de forma indocumentada al país. ¿En dónde están las masas protestando por el alto esta acción ejecutiva, así como claman por la de los musulmanes? ¿No somos acaso todos iguales como seres humanos? ¿No tenemos a todos acaso los mismos derechos? ¿O qué? ¿Vendrá la doble moral con aquello de es que ellos entraron de forma indocumentada? ¿En dónde están las masas pidiendo que Trump derogue esa acción ejecutiva? Eso demuestra con claridad que los inmigrantes latinoamericanos indocumentados, que son refugiados también, porque salen huyendo de sus países de origen por la violencia institucionalizada, por la hambruna y la miseria y por la falta de oportunidades, son ciudadanos de tercera categoría, inclusive para el más humano de los que se viste dignidad en las manifestaciones de los últimos días en los aeropuertos. No ganan ni el salario mínimo y no tienen derechos laborales, ni de salud, ni de educación. ¿En dónde están las masas manifestando? ¿Seguirán las deportaciones masivas de indocumentados? ¿En dónde están los mentados soñadores manifestando? ¿O acaso porque ya tienen permiso de trabajo se olvidaron de dónde vienen y quiénes son los suyos? Estados Unidos tiene más de 36 bases militares instaladas en Latinoamérica. ¿Dónde están las masas exigiendo un alto a la injerencia de su país en otros pueblos? ¿En dónde están las masas que ahora se visten de dignidad pidiendo un alto al bloqueo que Estados Unidos le tiene a Cuba? ¿En dónde están exigiendo que devuelva a Guantánamo? En el 2016 murieron 170 negros en manos de la policía estadounidense. ¿Salieron masas a manifestar? En los centros de detención de la frontera, agentes de la patrulla fronteriza han abusado sexualmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres. ¿Qué masas han salido a manifestar? En la frontera, grupos de civiles antiinmigrantes salen de cacería a disparar a indocumentados que están buscando cruzar la frontera. ¿En dónde están las masas manifestando exigiendo justicia ante semejante atrocidad? Trump autorizó la continuidad de la construcción del oleoducto en Dakota, como lo hizo Obama. También el gobierno autorizó a que la policía dispare a nativos de los pueblos originarios que están manifestando, defendiendo sus tierras y el agua de sus ríos. ¿En dónde están las masas de la marcha de mujeres y de quienes tomaron los aeropuertos manifestando para que la policía respete a los pueblos originarios y sus tierras y sus ríos? ¿Qué vale la vida de un nativo para un ciudadano común, de herencia inmigrante en este país, que ahora se viste de dignidad y se toma fotos en las manifestaciones y las pregona en las redes sociales? Es para analizar y detalladamente esta situación de las manifestaciones. ¿Quién o quiénes las organizan y las están financiando? ¿De qué valores y derechos hablan? ¿Qué es la equidad, la justicia social e igualdad para ellos? ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano de primera y tercera categoría para ellos? ¿Qué convierte a unos en inmigrantes, pues, y refugiados, y a otros, pues, en criminales? Y como no se trata de tirar la piedra y esconder la mano, ¿sabemos cómo está el sistema de inmigración en nuestros países de origen? ¿Qué trato estamos dando a los inmigrantes indocumentados? ¿Estamos haciendo algo como ciudadanos para que su situación cambie? ¿O solo somos buenos para criticar a Estados Unidos y a su sociedad? Bueno, me saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónica de una inquilina. Cuídense mucho, un abrazo a todos y seguimos la siguiente semana.